Calendula. Las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Derechos. Cuidados. Violencias. Sexualidad. Ambiente. Géneros. Salud colectiva. Anticoncepción. Problemas de salud. Medicinas alternativas. Decidir, decir sí, decir no. Infórmate. Opina. Escúchanos. Acompáñanos y sé parte. Las caléndulas. Las caléndulas. Un programa del Grupo de Promotoras de Salud. De la Organización Barrial Libres en Lucha. En el Encuentro de Organizaciones. El Encuentro de Organizaciones. Ciudad de Córdoba. Les damos la bienvenida a todas y todos a Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Este es un programa del Grupo de Promotores de Salud de la organización Libres en Lucha de Barrio Maldonado. Hoy nos escuchan hablar a Paula, Fer, Maca y Eli. Este programa trata temas relacionados con la salud desde una visión crítica y social. Intentamos recuperar saberes populares y que estén presentes las voces de las vecinas y vecinos. Creemos que la salud debe ser entendida como una construcción colectiva y no individual. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. Nos pueden encontrar en el Facebook Las Caléndulas Salud en Rebeldía, en Instagram Caléndulas 19 y el programa se emite por la radio comunitaria La Quinta Pata en Barrio San Vicente. www.radiolaquintapata.com.ar. Por la ronda marcándote el compás, quiero contarte y decirle al mundo entero que el... Hoy vamos a hablar de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad, chicas? Paso. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de sexualidad? Relaciones sexuales. Intimidad, amor, cuidados, placer, nuestras sensaciones, nuestro cuerpo, nuestra imaginación. Decimos que no podemos definir la sexualidad, que no hay una definición acertada o verdadera, sino que la sexualidad abarca toda la vida desde que nacemos, que no solo son las relaciones sexuales o el acto sexual, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos, con cómo nos sentimos, que también varía en las distintas épocas, en los distintos tiempos, pasan los años y va cambiando, las distintas generaciones cambian formas de percibir, las ideas, también tiene que ver mucho con lo que nos enseñan, con lo que hemos aprendido. Es muy fácil relacionar la sexualidad con lo reproductivo y dejar de lado nuestro disfrute y el goce de nuestro cuerpo. La madre del tunga tunga cordobés. Hoy quiero cantarle, pianito querido, sonarás otra vez. La madre baile, te lleva por el aire, girando por la ronda, marcándote el compás. Quiero contarte y decirle al mundo entero. Ahora queremos charlar un ratito. Nos preguntamos y les preguntamos algunas cuestiones que andan dando vueltas sobre la sexualidad. Como por ejemplo, ¿qué es una zona erógena? Cuando hablamos de una zona erógena, hablamos de cualquier parte del cuerpo que nos dé placer. Por ejemplo, al gato cuando le acariciamos la nariz o al perro cuando le acariciamos la oreja. No hay una única zona. No necesariamente tienen que ser las partes genitales, que son las partes que nos dan placer, sino que puede ser cualquier parte del cuerpo y también es diferente en cada uno. Muchas veces está condicionado por lo que vemos en la novela, en la tele, como el beso en el cuello. Pero está bueno explorar y conocer nuestra propia zona erógena. ¿Es común tener fantasías sexuales? Claro. Claro, muchas veces tenemos fantasías sexuales. Pueden aumentar el nivel de excitación y hacer que las relaciones sexuales o las masturbaciones sean más placenteras. ¿Qué es el clítoris? El clítoris es un órgano que existe para dar placer. Se ve la puntita como si fuese de un dedo y el resto no lo vemos. Está en la parte superior de la vulva. Se agranda cuando se excita. En algunas culturas se lo saca para que las mujeres no sintamos placer. En general hay mucho desconocimiento. No es algo que se hable demasiado y entonces son formas de ocultar el placer. La función del clítoris es el placer, ni más ni menos. Vos lo dijiste, Eli, ni más ni menos que dar placer. Ahora vamos a escuchar la canción El clítoris por Jesús Rodríguez y Liliana Felipe. En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo, busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15000 que se extienden por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones. Y el susodicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es un botón, no es un botón. No es un botón, es un iceberg. Y es un portento que tiene la mujer. Seguí escuchando Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook Las Caléndulas, Salud en Rebeldía y en Instagram Caléndulas19. Recuerden que estamos hoy con el tema sobre la sexualidad. Vamos a seguir con otras preguntitas más. ¿Es posible el embarazo sin penetración? Es prácticamente imposible si el pene no llega a introducirse en la vagina. Pero, si hay penetración, aunque sea poca, hay posibilidad de embarazo. Ahora me pregunto, ¿es seguro acabar afuera? ¿O el coito interrumpido para evitar un embarazo? No. ¿Cuántas historias conocemos de contactos genitales previos a las relaciones que generan el embarazo? El líquido preseminal, antes de la eyaculación, puede tener espermatozoides y generar un embarazo. Nos preguntamos, ¿existe la posibilidad de embarazo durante la menstruación? Sí, porque los espermatozoides pueden vivir entre 5 y 7 días, a la espera del óvulo para poder producirse un embarazo. Otra de las preguntas que nos hacíamos era a partir de qué edad se puede ir solo a consultar sobre métodos anticonceptivos. En los dispensarios o en cualquier lugar así, en la farmacia. A partir de los 14 años ya se pueden ir solos a buscar métodos a hospitales, centros de salud, obras sociales, etc. Deberían de ser gratuitos por ley. También tiene que informar qué métodos hay para poder elegir el mejor según cada necesidad. Manos en los bolsillos, ya voy llegando para encontrarte en la plaza. Capaz que andemos noviando, las mariposas de la ansia me traen revoloteando. Pollerita floral, pelo, ya te imagino. ¿La homosexualidad es una enfermedad? No. Sin embargo, hace pocos años dejó de considerarse una enfermedad por la medicina.

Todas las infecciones tienen tratamientos. No siempre es la cura definitiva, pero la realidad ha cambiado y ya no son enfermedades fatales, sino que se pueden controlar con medicación. Actualmente está faltando medicación para el HIV. Todas las enfermedades de transmisión sexual se previenen con el preservativo y el campo de látex. ¿Cómo se hace el campo de látex? El campo de látex se hace con el mismo preservativo y es para el sexo oral. Hay una cosa, la única enfermedad que no se previene con el preservativo es el HPV. Para eso está la vacuna que se ponen a los 11 años. Comisario, me voy poniendo todo el tiempo. niñez. Quiero placer para intensa. Mañana. Che. Si tú me pides sinceridad, bebo con pena, con tristeza que no, no, no, no. Siento brillosa en el corazón. Quiero pasar la vida. Seguí escuchando las caléndulas. Salud en rebeldía. Bueno, este bloque lo nombramos Resuena la voz del barrio y es un espacio para escuchar las voces de vecinas y vecinos opinando sobre la sexualidad en este caso. Ahora vamos a escuchar qué piensan las vecinas y vecinos sobre qué es la menopausia y qué es la violencia sexual. Hola, buen día a todos. La menopausia produce a cierta edad mujer cuando ya se retiran todos los óvulos del aparato reproductor femenino. Tiene mucho que ver si puede retirar antes, producir antes, según si se aparece la menstruación a temprana edad o se retrasa, si también la menstruación comienza a una edad tardía, porque todas las mujeres tenemos una cierta cantidad de óvulos. Cuando todos esos óvulos ya se agotan, bueno, comienza a surgir lo que es la menopausia. A veces tarda un tiempo relativamente largo cuando se va sucediendo este proceso, a veces más rápido, según el cuerpo de cada uno. Eso no quiere decir que con esto cese la actividad sexual de la mujer, no tiene nada que ver con eso, sino eso, que ya no están las condiciones dadas en el cuerpo como para seguir procreando. La violencia sexual está dada cuando no existe el consentimiento sobre la negativa de tener un acto sexual o un simple hecho de que se haya tenido algún tipo de contacto. Tiene que ver esto mucho con el consentimiento de la persona. Puede ser hombre, mujer, niña, niño. Tiene que ver mucho con eso. Actuando en contra del consentimiento de la persona. La menopausia es algo que le sucede a las mujeres mayores a partir de los 45 años o más. Sé que le cambia el humor, dejan de menstruar, ya se le va la posibilidad de quedar embarazada. La violencia sexual son actos no deseados, como para tener relaciones, es violencia física, comentarios no deseados, amenazas. Sabe suceder en varias partes, digamos, en cualquier momento sucede, hay violencia, incluso en el hogar de uno o trabajo. Y la menopausia para mí es cuando la mujer es mayor, empieza a tener alteraciones hormonales porque ya no le va a venir más la menstruación, empieza a tener calores, empieza a tener locura. Y violencia sexual es cuando una persona te hace cosas que uno no quiere, tanto cuando te toca o cuando te cosas más avanzadas, por así decirlo, penetración, y uno no tiene ganas, no quiere. Eso es violencia sexual. Buenas tardes, soy Ramona y bueno, la menopausia, yo tuve una menopausia precoz a los 30 años. ¿Y qué se siente? O sea, se siente unos calores, cuando hace mucho frío se siente unos calores, que andas toda alterada, se te corta la menstruación, digamos. A mí se me cortó durante 10 años, no me vino, y después era porque me había agarrado una menopausa precoz, algo así. Y eso es como que el médico me explicó que eso era una menopausa, que se hace, que el cuerpo empieza a transpirar, sentir calor sofocante, tiritas el cuerpo, andas nerviosa, todo eso, pero hasta ahí sé lo que es mi menopausia. Bueno, muchas gracias a las vecinas que se animaron a contarnos qué es la violencia sexual y qué es la menopausia. Con respecto a la pregunta sobre la menopausia, les agradecemos a las vecinas porque nos contaron un poco sus experiencias y lo que saben acerca de la menopausia. Esto, todos estos síntomas, como el calor excesivo, los cambios de humor, se llaman climaterio y pertenecen, bueno, a todo el ciclo este de la menopausia. La menopausia es solo la última menstruación y todos los síntomas que vienen con la menopausia se llaman climaterio. Así que muchas gracias a las vecinas por contarnos un poco sobre esto. Aprendimos mucho de ella y esto lo aprendimos recién ahora. La palabra climaterio, que no la sabíamos. Claro. Que incluye todos estos síntomas. Y sobre la violencia sexual, estaba bueno lo que decían sobre el consentimiento, que era cuando te hacen algo que vos no querés, algo no deseado, también decían, que puede incluir abusos sexuales, violaciones o actitudes como, por ejemplo, también no querer que uses método anticonceptivo o no querer usar preservativo. O decirte vamos a hacer tal cosa y hacer otra. Son cosas que tenemos naturalizadas y que son muy comunes y bueno, que son entran dentro de lo que es la violencia sexual. También, por ejemplo, cuando una no quiere tener relaciones y hay mucha insistencia, insistir y hasta que se termina accediendo, pero a veces sin ganas. O también insistir mucho o sentirse presionada a hacer algo que no quiere, o sentir que tenés que hacerlo por compromiso o por satisfacer a la otra persona. Bueno, eso, todo eso entra dentro de lo que es la violencia sexual. Queríamos agradecer a quienes compartieron sus experiencias y sus saberes, a Silvia, a Andrea, a Jessica y a Ramón. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos ya terminando nuestro programa. Le queríamos contar que todas estas preguntas que salieron en el programa son preguntas que hacemos nosotros cuando hacemos los talleres de educación sexual y como que son las preguntas que más confusiones hay, como que más... Sí, dan mucho para charlar. Y estas preguntas son para cuando hacemos los talleres con adultas y adultos. Que salen muchas cosas. Y creemos que es importante charlar sobre esto, que genera muchos aprendizajes y también nos ayuda a vivir la sexualidad de una forma un poco más libre y disfrutar un poco más sin tantos también malos sabemos, entendidos. Sí, eso. Sabemos de que hay mucha mala información dando vuelta. Así que bueno, por eso elegimos estas preguntas. Y recordar eso, que la sexualidad, que siempre hacemos esa pregunta al empezar los talleres, y como que queda ahí, como la relación sexual, y como que no sabemos qué más decir, y está bueno como que lo empecemos a ver así, que es mucho más amplio y que nos abarca en muchos sentidos. Sí, no es solo la relación sexual, y no tiene que ver solamente con la reproducción, es como... mucho más que eso, que el como de tener hijo, el embarazo y esas cosas. Bueno, espero que les haya servido nuestro programa. Bueno, agradecemos a todas las personas que hacen posible que hagamos este programa, a las vecinas y vecinos entrevistadas. En la voz estamos Pau, Eli, Maca y Fer. En la operación la Luli, en la edición la Moni. Este programa lo realizamos desde el Grupo de Promotoras de Salud. Somos parte de la organización Libres en Lucha